paso a contar un poco cómo vine organizando todo esto. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo tratando de organizar, y por una cosa, los proyectos musicales que tenía, por temas de tiempos no me lo permitía hacerlo. Ahora que estoy un poco más liberado, dije, vamos a hacer un espacio, un hueco. No me quería olvidar del proyecto ese que tenía pendiente. Y tomé la decisión de empezarlo este domingo. Este domingo que pasó, lancé una publicación en Instagram, subí un video comentando un poco lo que era la idea, que yo iba a estar juntando ropa durante toda la semana para poder donarla este domingo a la gente que necesita. Obviamente ropa de invierno, por el hecho de que ya llegó el frío y no todos tienen la misma posibilidad de nosotros que tener una campera, un techo calentito donde dormir y demás. La idea es ponernos un poco del otro lugar y nada, y tratar de ayudar desde nuestro lado. ¿Será este domingo a partir de qué hora? Este domingo a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Vamos a estar ahí, vamos a estar dando toda la ropa que necesiten. Así que nada, les pido por favor a la gente que vea la noticia y demás, que la comparta. Si tiene algún vecino, alguien que sabe que necesita ropa que no está en condiciones como para tener esa ropa, nada, que se comunique conmigo y que se acerque el domingo, que los esperamos. Las donaciones, Austin, ¿dónde serán? Las donaciones van a ser entregadas el domingo en el Parque de la Salud, de las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde vamos a estar ahí para esperarlos. Bien. Austin, ¿algún detalle más que quiera remarcar? Bueno, remarcar más que nada que no nos olvidemos del otro lado, que hoy en día no podríamos estar sobrados de cosas, pero sí podemos estar en un buen nivel, pero mañana podemos estar allá abajo y nos tenemos que acordar siempre del otro. Así que nada, eso. Aquellas personas que no se puedan acercar este domingo al Parque de la Salud, ¿tienen alguna otra alternativa de comunicarse con vos, de contactarse para realizar las donaciones? Sí, mediante las redes sociales. Yo estoy como Austin-GZL, estoy en Instagram así, y en Facebook me pueden encontrar como Austin González. Se pueden comunicar por ahí, yo me trataré de acercar o trataré de buscarle la manera para hacerle llegar algo. Te lo consultaba recién, quizás no se entendió mucho la pregunta, pero la ropa donada, sí. ¿Será entregada a... ¿Ya hay destino para esa ropa o todavía no? La ropa esa, por eso también fue el movimiento de las redes sociales. Tuvo bastante repercusión, es decir, tuvo más de 300.000 vistas. La idea de la ropa esa es juntar y reunir a toda la gente que está en necesidad el domingo en la plaza. ¿El mismo domingo? El mismo domingo en la plaza. Yo por eso mismo durante toda esta semana me estoy moviendo de un lado para el otro, yendo a buscar cosas de gente que tiene para donar, y yo estoy recaudando toda la ropa. El domingo la llevo toda al parque y es donde va a ser entregada a partir de las 3 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, perfecto. Austin, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.